DJ Joe del Mundo y Seven Tizaneiris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Muy buenas noches a todos ustedes. DJ Joe en 70s and 80s The Mix. Como todos los sábados aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Y nos pueden escuchar también en www.anahuac.mx/radio. O por todas las aplicaciones como la de TuneIn. Pueden seguir escuchando. Todo lo que tienen que hacer es poner Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos aquí en esta estación favorita de todos ustedes, en donde vamos a empezar 70s and 80s con un programa muy especial. El día de hoy se lo vamos a dedicar a Gene Simmons, ya que el día 25 de agosto acaba de cumplir 66 años. Este es el especial de Kiss. Y en este momento vamos a activar la adrenalina de todos ustedes, comenzando este programa. Buenas noches, disfrútenlo. We'll be right back. morning I raise my head and I'm thinking of days gone by. And the thing I want out of life is I want you. I want to. I want you. Get away. You can lie and deny, but you know you're gonna pay. Never loved, never thought you could. Treat you right till you know I would. You can fight, but tonight there's nothing you can do. DJ Joe. Los incalculables estímulos sonoros e imágenes dirigidas a lo más profundo del subconsciente generan un éxtasis único. Recuerda, todo tiene un precio. ¿Qué estarías dispuesto a entregar con un poco de su mezcla? Mix DJ Joe y Seven Disanelis, la mezcla perfecta para tus oídos. DJ Joe. I want you to die. And I'm thinking of days gone by, and the thing I want out of life is I want you.

¿Qué tal? Esta canción escrita se llama Rock and Roll All Night, escrita por Chaim Weitz. ¿Quién es ese señor? Pues en realidad es un israelí nacido en Haifa el día 25 de agosto de 1949, quien se cambió el nombre primeramente a Eugene Klein y después conocido como Gene Simmons. Así es, este músico, empresario, actor israelí estadounidense, bajista y vocalista, quien junto con Paul Stanley ha formado esta banda de pop, metal y hard rock, Kiss, quienes siempre se han reconocido por este gran maquillaje que usan. ¿Y qué tal este remix? Rock and Roll All Night. Espero les haya gustado y continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Baby, if it's free, Muy buenas noches para todos ustedes. Hoy ha sido todo por hoy. No olviden, tenemos una cita el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en 70s and 80s The Mix. Muchas gracias a todos estos establecimientos que nos sintonizan en vivo y que pasan nuestra música a algunos lugares en La Condesa, en Masaryk, y no nada más en estos lugares. Ya me enteré por ahí, por ejemplo, en la Colonia Roma y en otros lugares que nos están sintonizando en este momento en vivo. Chavos, chavas, qué bueno que ya tienen la adrenalina al máximo. Qué bueno que han ampliado sus sentidos aquí en Radio Nahuac 1670 de AM. No dejen de seguir prendiendo su noche, pero les recuerdo, si toman, no manejen. Metan un conductor designado y sigan disfrutando la música, sigan disfrutando la noche. Buenas noches, nos escuchamos la próxima semana. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to break free.